Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Muy buenas tardes, auditores, auditoras. Hoy día ya partiendo un nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa de radio dedicado al arte de contar cuentos. Pero no solamente al arte de contar cuentos, también de construir, desconstruir, rearmar, replantearnos la historia, los cuentos, lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida y que tenemos la posibilidad de modificar. Todo esto se lo estoy diciendo por la invitada que tenemos hoy, que las vamos a ir presentando, les vamos a ir contando de ella y ella nos va a contar de lo que vino a hacer acá a Valparaíso con Imaginario Producciones y Valparaíso es un cuento. Decirles que estamos saliendo de un fin de semana largo, un fin de semana en que la gente recuerda a sus muertos, a sus antepasados. La gente se acerca, digamos, hasta el rito de despedida, de desapego. Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día también. Espero que ustedes hayan tenido también un fin de semana de descanso, un fin de semana de recogimiento, un fin de semana también cerca de las historias personales y familiares. Martes 6 de noviembre de 2012, ya en el final de este año 2012 y iniciando nuevos ciclos, cerrando otro. Ya le había contado la versión pasada del programa que van a venir cambios en el programa Valparaíso es un cuento. Esos cambios se los vamos a ir contando durante el próximo programa. Y bueno, eso como una introducción larga, dispersa también un poco de lo que va a pasar hoy, de lo que ha venido pasando. Ahora sí, saludar a Gabriela Palma. Ella viene desde Uruguay, es directora de Gestalt Sur de Uruguay. Y un poco ir preguntando y contando quién es ella también, a modo de una conversación más que de una introducción más larga que la que ya ha sido. Hola, Gabriela. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Gabriela, ¿cómo ha estado tu pasada por acá, por Valparaíso? Muy buena, intensa, con mucho trabajo, pero también distensión. Muy lindo, la verdad que un trabajo muy lindo hemos hecho este fin de semana. Cuéntanos un poco de lo que tú haces, de lo que viniste a hacer, de dónde un poco viene a introducir a la gente esto que viniste a hacer, que les doy solamente el título Constelaciones Familiares. Bueno, es bastante difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Es un trabajo de sanación, un trabajo que nos permite un conocimiento interior más profundo. Y bueno, fui invitada para hacer varios talleres aquí y fue lo que hemos hecho este fin de semana. Las constelaciones familiares son una forma de mirar la vida, más que una técnica terapéutica, ¿no? Una forma de mirar la vida que de alguna manera nos permite salirnos de nuestras historias, de nuestros patrones rígidos y nos abre a la libertad, nos abre a una mirada más amplia. Yo creo que por ahí hace la diferencia y ahí podemos de alguna manera sanar aquello que nos ha quedado un poco trancado de pronto en la vida, ¿no? Entonces, los talleres de constelaciones apuntan a tener una mirada distinta de nuestra historia. Vos hablabas hoy de las historias familiares, ¿no? Y bueno, nos abren a relatarnos historias que den la posibilidad a la sanación. ¿Algún antecedente de dónde viene esto de las constelaciones familiares? Las constelaciones fueron creadas o más bien descubiertas, no sé mucho, nunca qué decir, por un señor alemán que se llama Bert Hellinger, que tiene más de 80 años, sigue investigando. Y parten de la base de que, bueno, nosotros tenemos siempre la idea de que nuestros problemas, nuestros conflictos, tienen que ver solamente con nuestras decisiones individuales, con lo que nos está ocurriendo actualmente en la vida, y en realidad no solamente tienen que ver con eso, sino que tienen que ver también con nuestra familia, con nuestros ancestros, de dónde venimos, las cosas que han pasado antes que nosotros estuviéramos aquí. Hubo muchas personas antes para que nosotros estemos aquí. Entonces Hellinger lo que hizo fue de alguna manera echar una mirada hacia atrás y ver que lo transgeneracional es muy importante en nuestra vida actual. ¿Te parece que vayamos a un cuentito y así la gente la dejamos pensando en qué esto de la historia, de los cuentos, de las constelaciones familiares que tienen que ver, para que lo conversemos al regreso del cuento de hoy día? En realidad no va a ser el primero, sino va a ser el cuento de hoy, un cuento que va a estar en la voz de un grande que ya alguna vez tuvimos en este programa, Heraclio Cepeda, un conversador y un narrador y un escritor maravilloso, Caballo Viejo. Вальпараисо — это рассказ, путешествие в мир фантазий. En los pueblos chicos, el negocio más modesto, el único que no requiere imaginación alguna, es el de aguatero. Poner agua en los cántaros, llevarlo de casa en casa y vender el agua como si fuera el día. A la puerta. Esto cualquiera puede hacerlo. Por eso es que en su Chiapa el aguatero siempre, siempre, siempre fue un bobo. El bobo del pueblo durante generaciones y generaciones fue el encargado de vender el agua en el pueblo. Pasé en su Chiapa un tiempo. Me llevó allí una invitación de don Omar Alfaro, que en esa época no era don Omar, sino Omarcito. Y llegué a su Chiapa. Y Omarcito y yo recorríamos las calles del pueblo encumbrando papalotes, jugando canicas, bailando trompos y viendo las estrellas en la noche. Naturalmente que nos hicimos amigos del aguatero, porque el aguatero, muchacho bobo, grandote, fuertón, su aspiración mayor era vender el agua para comprar dulce, y la aspiración mayor de nosotros era ayudar al bobo para que después de que él cobrara el agua, comer dulces con él. Y así íbamos y veníamos por el pueblo, Omarcito y yo, llenando y rellenando los cántaros del agua. Por aquellos días, el bobo había heredado un caballo que le ayudaba a repartir mejor el agua, y ya no llenaba cántaros, porque el caballito cargaba ahora barriles de tablas, muy bien medidas y ensartadas, y en estos barriles, hinchados por la humedad, íbamos y veníamos por las calles de su Chiapa, vendiendo de puerta en puerta el agua buena para beber. Un día, estábamos con el caballito a la orilla del río. Yo le había tomado mucho cariño a aquel caballo. Era el caballo más viejo que yo había visto en la vida. Creo que ahora, a pesar de que ha pasado tantos años, nunca he vuelto a ver un caballo tan viejo como ese. Era un caballo anciano, con una respetabilidad que se le veía simplemente al caminar, que nunca trotaba por las calles. Es el único caballo que yo he visto con canas. Era todo su cuerpo habitado por las canas. Era un caballo blanco, pero no era un blanco albino. No era un blanco que había nacido así, sino que la blancura le había ido cayendo con los años, con los meses y con los días. Había perdido los dientes y tenía los ojos tristes. Los ojos se le alegraban solamente cuando llegaba al río. Y un día estábamos allí, a la orilla del río, con el caballito viejo, el bobo, Omarcito y yo, cargando los barriles de agua para llevarlos a vender. De pronto, escuchamos un galope fuerte sobre las piedras del camino. Y vimos que venía un joven charro, lo cual era bastante extraño en aquellos días y por aquellas tierras. No había muchos charros en Chiapas. Y venía el charro con un traje negro, sobre una yegua nueva, sobre una yegua sobrada, sudorosa, una yegua que acababa de descubrir por primera vez la fuerza inmensa que llevaba debajo de las crines, una yegua que había descubierto que podía enamorarse tal vez y no sabía cómo. Y venía la yegua desbordada, corriendo, galopando, y el charro, el joven charro, tratando de sujetar las bridas, y así de pronto entró al agua. Y cuando entró el agua, frenó la yegua y se quedó viendo al caballito. Y él, hombre de caballos, él, hombre de silla, advirtió lo que nosotros, ni Omarcito ni yo, niños al fin, y mucho menos al bobo, habíamos visto nunca. Al primer vistazo, vio que el caballito era entero. Quiere decir que nunca ofensa alguna ni afrenta terrible había pasado por en medio de sus piernas en el filo de un cuchillo, quitándole lo que de varonía tuvo al nacer. Era un caballito anciano y viejo, pero entero. Un caballito entero que hasta ese momento advertí que cuando caminaba campaneaba las cosas que el mundo le dio y que su mamá yegua la trajo en el mundo así completo, campaneando, campaneando, sintiéndose caballito total. El charro, al primer vistazo, dijo, se dio cuenta y dijo: "Oye, bobo, alquílame tu caballo". "¿Para qué?", le dijo el bobo. "Mira, bobo, es que yo tengo que ir de visita a ver a Tuxtla, a mi novia, que está recién pedida, y quiero verla antes de que caiga la tarde. Pero esta yegua está muy sobrada. Esta yegua está llena de amor. Esta yegua está llena de saliva, está llena de espuma, está llena de viento. Préstame tu caballito para que asiente a mi yegua". Y el bobo entendió lo que le quería decir el charro y se ofendió. Le dijo: "Bobo, bobo eres tú, yo no te estoy dando nada. Eso que tú estás diciendo, ese es cochinada, ese no es, mi caballito no es para eso. Mi caballito lo compró mi papá para llevar agua. Eso que tú estás diciendo, ese no sirve, ese es malo, ese no quiero yo". "No seas bobo, hombre. El caballito te va a agradecer mucho y mi yegua va a estar contenta y yo voy a poder llegar sin romperme las piernas a ver a mi novia. Te doy 50 pesos si me alquilas tu caballo". ¡50 pesos! ¡Que te mantenga el gobierno! ¡No vas a creer! Por menos de 35 no lo alquilo. "Ah, bueno, es por 35, aquí están los 35. Y se bajó el charro. Inmediatamente nos dijo a Omarcito y a mí: "Vayan desnudando al caballo y a la yegua, porque aquí el amor está llegando". Y nosotros dijimos: ¡Oh! Inmediatamente fuimos a quitarle la silla a la yegua y el burriquete al caballito. Y cuando el caballito quedó desnudo y la yegua quedó desnuda, empezó en ese momento a soplar un cierto aire sobre el río que yo realmente no advertí la profundidad que tenía. El viento soplaba y el caballito se quedó quieto, desnudo y sin burriquete, viendo a lo lejos del río. Y la yegua, que también con los mismos ojos conocedores que el charro, en ella no de conocimiento sino de intuición, había descubierto también que en la entrepierna del caballito estaba flotando una posibilidad de grandeza. La yegua empezó a dar vueltas alrededor del caballito, y como el agua era poca y la piedra era mucha debajo del agua, cuando caminaba la yegua hacía cantar las piedras, y entre más vueltas le daba al caballo, más fuerte estaba su respiración de la yegua, y el ruido de las piedras. Y había veces que caminaba con las cuatro patas, pero había veces que caminaba con tres, y había veces que caminaba con dos, teniendo las dos manos fuera del agua. Incluso la vi saltar en una sola pierna alrededor del caballito. Y fue tanto su entusiasmo que un momento, un instante nada más dilató, pero Marcito y yo vimos que la yegua sacó las cuatro patas del agua y sin embargo las piedras seguían cantando bajo las aguas mientras la yegua volaba. Yo no sé de dónde salió tanto viento en ese instante, pero el viento que apenas habíamos advertido al principio cobró fuerza y se llevó a los zanates con un maletón. Y entonces el pelo del caballito empezó a despeinarse y empezó a encabritarse, y vimos cómo las canas se iban volteando al conjuro del viento, y descubrimos por primera vez que el caballito era alazán, que el viejo caballo tenía todavía debajo de sus canas el alazán completo que el capador no pudo encontrar hace más de 30 años. Y la yegua daba vueltas alrededor del caballo, y el caballo por primera vez la advirtió, y en ese instante la yegua hizo... Y el caballito la quedó viendo, y como no tenía dientes, frunció mucho los belfos para que le pudiera salir algo semejante al requiebro de la yegua. Él hizo... Y cuando la yegua oyó, repitió el caballito, y la danza siguió... Y yo, que estaba enfrente del caballo viejo, vi de pronto cómo los ojos... que los tenía siempre tristes y apagados, tuvieron de pronto como un destello, como si una estrella los hubiera habitado, como si una lumbre pequeña pero fuerte y constante saliera de cada uno de los ojos, y de pronto lo vi encendido. Y en ese instante, el caballo también empezó a danzar. Y levantó una mano, y luego las dos manos, y en ese instante... empezó a levantarse como si fuera una catedral renaciente. Y fue levantándose, levantándose. Y yo enfrente de él lo veía cómo iba subiendo la cara y cómo iba subiendo el cuello y el pecho y las dos manos al frente, levantándose, levantándose, hasta que estuvo tan alto y tan en punto vertical que con un reloj de sol ya no tuvo sombra porque era las 12 del día. Y en ese instante la yegua fue llegando hacia él, hacia atrás, en reversa, reculando, como decimos en términos rancheros, reculando hacia atrás. Y en ese instante, desde las 12 del día, él empezó su descenso. Y la catedral gigantesca que había construido empezó a volver a su sitio, a caer a la tierra. Y yo, niño como estaba, y Omarcito al lado, vimos cómo fue descendiendo sobre la yegua, cómo fue cayendo el caballo viejo sobre la yegua, y cómo se estremecía. Y yo, a pesar de los años que ha pasado, vi sus ojos precisos enfrente de mí, y vi cómo reflejaban al mundo y cómo reflejaban al río, y vi como si fuera un nivel lo que estaba viendo en su mirada. Y de pronto vi que el nivel empezaba a oscilar, a irse de lado, a desnivelarse, a irse en forma vertical, a perder la plomada, y era que el caballo iba cayendo por el costado derecho, cayendo, cayendo, cayendo, hasta que de pronto, en el misterio de las 12 del día, cayó a las aguas completas. ¡Cla, cla, cla! Yo nunca he visto un caballo más sonriente que ese día. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Entonces volvemos ahora, después de este maravilloso cuento de Heraclio Cepeda, a lo que estábamos conversando, Gabriela. Cuéntanos un poquito, entonces, a partir de lo que ya nos ha hablado de las constelaciones familiares, cómo es la relación que eso tiene con las historias, ¿no? Con los cuentos, con las historias uh-huh. que uno se cuenta, o las historias que nos van contando en la vida. Uh-huh. Es interesante porque está muy relacionado, ¿no? El trabajo de sanación con las historias que nos contamos. Muchas veces esta familia que hay detrás nuestro, estos ancestros que tenemos, nos van transmitiendo ciertas historias acerca de la familia, ¿no? Todos, si pensamos hacia atrás, tenemos historias, relatos. Algunos de ellos nos abren a la libertad, nos abren a desarrollarnos como personas, y otras historias que nos contamos nos cierran. De alguna manera siempre nos llevan a un lugar de pronto de frustración, o no nos permiten crecer y desarrollarnos en la vida plenamente, ¿no? Entonces las constelaciones familiares tratan de alguna manera detectar cuáles son esas historias que nos trancan en la vida, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y bueno, y a través de un trabajo bien profundo se abre a nuevas historias. ¿Qué puede pasar con la gente después que vive una constelación? Básicamente es una nueva mirada, ¿no? La persona puede encontrar nuevos sentidos a su vida, ¿no? No es algo que sea mágico, que uno dice, bueno, hago una constelación familiar y bueno, se resuelve, se sana una enfermedad o se resuelve un problema grave que tengo. Eso puede suceder, pero lo más importante es encontrar un nuevo sentido a eso que me está ocurriendo, ¿no? Poder ampliar mi mirada y darme cuenta de las conexiones, nuevas conexiones, establecer nuevas conexiones que me den más libertad, ¿no? En mis relaciones con los otros, con mi familia actual, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí para que se quede dando vueltas en el corazón de la gente que está escuchando, y vamos a ir con un tema musical que tú nos presentaste. Cuéntanos, presenta tú el tema. Bueno, es un tema de Juan Carlos Baglietto, que, bueno, para mí tiene que ver con un poco el trabajo de la sanación, tratando de crecer, se llama, y, bueno, con multiplicar. Multiplicar el amor. Multiplicar esfuerzos, amor. No sé si esfuerzo, pero sí conexiones para conexiones, el amor. Sí, conexiones. Entonces vamos con Juan Carlos Baglietto. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós. Gracias todavía. Y no de sentar cabeza. Bueno, estamos conversando con Gabriela Palma. Ella es terapeuta, directora de Gestalt Sur de Uruguay, y que vino este fin de semana a trabajar con Imaginario Producción en Espacio Imaginario en torno a un tema que hemos abordado en los encuentros Valparaíso Encuentro, sobre todo en el seminario, que es el tema de la historia, el cuento, la sanación, la reconstrucción de los propios relatos para la sanación, que es un tema que ha estado presente siempre en los seminarios y que hemos ido abriendo de a poquito un camino en ese sentido. Y este fin de semana largo estuvimos realizando constelaciones familiares con Gabriela Palma acá en Espacio Imaginario en Valparaíso, y me gustaría que nos contara un poquitito qué te pareció esta experiencia acá en Valparaíso, en tu estadía de acá, cómo lo viste. Bueno, yo me quedé muy muy contenta con el trabajo aquí. Fue realmente muy intenso todo lo que pudimos trabajar, ¿no? El grupo se entregó muchísimo, se abrió a la posibilidad de esta nueva forma de trabajo de sanación, ¿no? Que no es una forma tradicional, y la verdad que pudimos hacer mucho mucho movimiento y fue muy muy interesante todo, ¿no? Vos decías que, bueno, fue un fin de semana especial porque tiene que ver con, de alguna manera, recordar a nuestros muertos, y creo que estuvo muy presente el tema también en el fin de semana. Pudimos volver a mirarlos, pudimos incluirlos. Esto es algo que en las constelaciones es muy muy importante, ¿no? Saber que en nuestra familia no solamente están los vivos, sino también los muertos, y que si tienen un buen lugar en nuestro corazón, de alguna manera también nos permiten seguir adelante libremente, ¿no? Creo que eso estuvo muy presente el fin de semana en el trabajo aquí. Qué bueno. Sabes que también para nosotros, como imaginarios, como equipo, que también vivimos una constelación de equipo, de trabajo maravillosa, que nos va a abrir mucho trabajo, de alcanzar muchas cosas que queríamos, es también una posibilidad de conocer este trabajo y ponerlo en este lugar. Yo creo que la gente, mucha gente quedó con ganas de que vuelvas, así que esperamos que estés de regreso pronto. Vamos a ir a contarle un poco más a la gente de lo que ha ido pasando con esto, de lo que... y de invitarla a que la próxima vez que Gabriela Palma esté en nuestro espacio imaginario podamos contar con mucha más gente que quiera venir a sanar su historia en este trabajo. Así que muchas gracias por tu venida, por acompañarnos, por ser facilitadora de todos estos procesos de sanación que vivieron más de 15 constelaciones que hicimos durante el fin de semana. Así que por lo menos 15 familias se están moviendo, y si ellas se mueven, nos movemos todos también en ese movimiento. Uh-huh. Muchas gracias a ti también por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, auditores, auditoras, que nos escucharon este nuevo programa de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Y nos encontramos, como siempre, los martes a las 7 de la tarde en Radio Valentín Letelier 97.3. Y también nos puede bajar desde la página de el radiocámara.cl. A las 10 de la noche ya está puesto el programa ahí los martes para que lo pueda bajar. Muchas gracias a Nelson Golot por la grabación y la edición de este programa, al equipo Imaginario Producciones y a ustedes, que sin ustedes no sería posible ni los cuentos, ni la sanación, ni este programa. Nos vemos con el corazón, por supuesto, y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Muy buenos cuentos. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Sandra Aravena y Patricia Mix.